Ring. Se fue a las carpas, vidita, y para el carnaval. La copla se fue a las carpas, vidita, y para el carnaval. Metida entre las chinitas, vidita, yo la iba a encontrar. Entre albahaca y almidón anda un colla enamorado. Zapateando, zapateando, seguro veniendo alinchao. La copla se fue a las carpas, vidita, y para travesear. En la guitarra de un cantor como una rosa floreció. Copla fiestera me ha de dar los duendes de tu carnaval. A ver si olvido unas ojos en cuna que me hacen pena. Según. Cuando amanezca, quién sabe dónde te hallaré. Coplita, cuando amanezca, quién sabe dónde te hallaré. Tal vez metida en la loja o en los misterios del querer. Y cuando vuelva a anochecer, vendrá tu canto en el alcohol. Carnavaleando con los changos, golpeando mundo sonador. Quemando de noche y día, coqueando churola y pasar. Cuando se vaya el carnaval, copita, vos te habrá llevado. Todo y tu año hay de esperarte, solito como mi quedao. No importa porque a sus ojos viene el gallo y olvida.